Cristo siempre me amará. Cristo me ama, me guía, siempre está a mi lado. Yo sé que Él vive para darme salvación. No temeré, testigo de mis luchas es Jesús, y me tiende sus manos y me dice: ven a mí. Yo sé que Cristo y me tiende sus manos traspasadas.